In la punta della lingua. Julio Caegi, en su álbum, improvisa con ondas de radio. Es músico, radialista, gestor cultural y docente. Nació en Formosa en 1978. Desde mediados de los 90 vive en Córdoba. Es egresado de la licenciatura en Letras Modernas de la UNC. Se desempeña como docente en instituciones educativas públicas de nivel secundario y terciario de la ciudad de Córdoba. Como músico está dedicado a la indagación de la música de improvisación libre, contemporánea, en proyectos como AK, dúo de trompeta y piano que conforma junto a la pianista Silvia Angles. Y junto al poeta Franco Bokowski realizan desde 2014 el programa radial La Nota Azul. Córdoba Jazz Federal Club por FM Zumba La Turba, dedicado al jazz, la improvisación y otras formas libres. El álbum nunca fue planificado. Lo que sí es cierto es que el álbum es producto de un proyecto que yo venía tratando de realizar hace mucho. y de un montón de aficiones que tengo, de cosas que hago. O sea, en el álbum se mezclan muchas cosas que a mí me interesan, pero nunca tuve planificado hacer un álbum de piezas de radio. Durante mucho tiempo tuve el proyecto, y lo tengo todavía, de hacer una obra para sitio específico con recepción de ondas de radio de la atmósfera, y que esas ondas de radio sean intervenidas por músicos e improvisadores en un sitio específico. Hay varios sitios que me interesan, pero uno de esos es el Observatorio de Bosque Alegre, acá en Córdoba. Bueno, como decía, ese proyecto yo lo tenía desde hace mucho tiempo, y yo ya empezaba a creer que no lo iba a hacer nunca, porque era un proyecto que ya parecía algo que solamente estaba o existía cuando, después de tocar, nos quedábamos charlando con amigas y amigos, y yo les comentaba del proyecto y todos me decían: wow, qué bueno eso, lo hagamos. Y como que el proyecto existía en esos momentos nada más. O sea, ya después yo nunca me ponía en serio ni a contactarme con ellos para ir afinando las cosas. Todo quedaba en esa situación, como de un plan que estaba muy bueno, pero bueno, no avanzaba. Todo el 2020 yo tenía mucho tiempo libre y escuchaba mucha radio. Y empecé a grabar lo que escuchaba. Y escuchaba de todo, porque me empezó a interesar solamente el sonido de lo que escuchaba y cómo se trabajaba ese sonido. Por ejemplo, no sé, empecé a escuchar a los pastores evangélicos, empecé a escuchar su prédica, empecé a escuchar los loops que hacían, empecé a escuchar cómo trabajaban el feedback, y empecé a grabarlos y empecé a manipular esas grabaciones. En un momento, entonces, empecé a buscar ver si yo podía concretar solo el proyecto de la recepción de ondas de radio, y me puse a investigar, y eso hizo que descubra el mundo de las radios SDR, y ahí se abrió todo un universo nuevo para mí, y eso fue lo que me hizo tener muchas ganas de experimentar y grabar, y eso me ocupó un montón de noches del 2020. Todavía no iba a hacer un álbum, pero me empecé a divertir y a entusiasmar con eso. El track número 2, Escucha, el desplegar las tormentas. Bueno, es como un homenaje a Carl Jansky y a la historia de Jansky en los laboratorios Bell, que que es cuando uno descubre algo sin proponérselo. Jansky era ingeniero de los laboratorios Bell y le dan la misión de descubrir cómo o de dónde venía el ruido que se sentía en las transmisiones transatlánticas de la telefonía sin hilos. Él se puso a construir una antena para receptar ondas de 20 MHz, de 14 y pico de metros más o menos. Y descubrió que el ruido, la estática que se escuchaba en las transmisiones, se debía en principio a tres causas. Una causa eran las tormentas. Otra causa eran las tempestades, o sea, los truenos distantes. Y había una tercer causa que era la de un sonido de como de un silbido. Pero era débil, no era la más ruidosa. La más ruidosa era siempre la de las tormentas y la de los relámpagos. Y él se pone a investigar sobre el tercero, sobre lo del silbido. Eso le llama la atención. Y después de un año de estar escuchando esos tres ruidos, y sobre todo el del silbido, y grabarlos y anotar en qué momento ocurre, en qué periodicidad y demás, descubre que ese pitido viene del centro de la Vía Láctea. Con eso es que se origina la radioastronomía. Con ese descubrimiento de Jansky se comienza la radioastronomía. En mi caso, lo que está en el track no son grabaciones de tormentas ni grabaciones de sonidos de radio que provengan de la Vía Láctea. Lo que hay ahí es una radiotransmisión entre dos radioaficionados, uno de Argentina y uno de Asunción del Paraguay. Y lo que hice yo es, siempre me ponía a hacer esto, con una aplicación, ver cómo estaba el clima en cada uno de los lugares desde donde se estaba transmitiendo. Y en Asunción, y en toda la zona de en muchas zonas del Paraguay había una fuerte tormenta con relámpagos. Así que utilicé un fragmento de esa comunicación para homenajear a Carl Jansky. El track 3 es El Cielo Encendido y es el track en donde Me interesaba que quede expresado el asombro que tuve yo cuando descubrí todo el universo de la radio SDR. Cuando uno sintoniza una radio analógica o una radio digital, uno no sabe cuáles son las radios o los canales donde se está transmitiendo. Sí, existen las radios comerciales que uno sabe que tienen que estar transmitiendo, pero eso no quiere decir que sí o sí esté transmitiendo ese canal. Puede ser que haya un corte de luz en la emisora y no esté transmitiendo. Bueno, entonces uno tiene que ir sintonizando. No sabe antes de sintonizar, no sabe si esa frecuencia está transmitiendo o en esa frecuencia se está transmitiendo, alguien está transmitiendo. En la radio, en las radios, SDR, eso cambia totalmente, porque vos tenés el display en la computadora, en la pantalla de la computadora, podés ver todo el espectro de frecuencia que tu dispositivo de recepción de radio pueda dar. O sea, depende de qué dispositivo de radio SDR tengas. Al mirar la pantalla podés saber todo lo que está ocurriendo en el espectro. ¿Quién está transmitiendo? ¿A qué potencia? Y buscar ahí qué te interesa de todo eso. Cuando vi eso la primera vez, era como cuando en la oscuridad del campo uno levanta la cabeza al cielo y ve la Vía Láctea. Y ve que el cielo no es oscuro, el cielo está encendido de estrellas. Bueno, para mí, escuchar la radio en una ciudad chiquita o en una ciudad grande, a veces es como estar en un cielo oscuro, porque si no me interesa ninguna de las emisoras, es como que hay unas 20 estrellas nada más. Ahora cuando veía la pantalla llena de transmisiones de todo el mundo, era como que se veían todas las estrellas del universo. El cielo estaba totalmente encendido. En la punta de la lengua produce y recopila quien les habla, Viole Carreira, para Radio Panamericana de Huerta Grande. En esta oportunidad escuchamos el álbum de Julio Caegui, Improvisando con Ondas de Radio. Como a cada artista le pido un paisaje sonoro que le atraviesa. Y me dice: hay un paisaje sonoro madre que está en mi infancia. Y está compuesto por ruido de aves e insectos del norte argentino, por la radio y por el habla guaraní. El año pasado hice un viaje para ver qué podía quedar de eso. Encontré menos de lo que recordaba, pero todavía había vivos algunos sonidos y personajes de mi infancia. El track más breve es el 4, es el sueño de recibo, dura 50 segundos. El track más breve es el 4, es el sueño de recibo, dura 50 segundos. Un día estaba ya estaba todo grabado, ¿sí? Estaban casi todos los tracks, ya estaban, qué sé yo, tenía 20 tracks en realidad, no estaba el álbum, pero yo ya sabía que iba a ser un álbum y estaba editando cosas, sacando cosas, y de repente me encuentro en Facebook, en la publicación de un músico al que yo sigo, Andrea Sentazzo, un músico italiano, pero que vive, o al menos el año pasado estuvo viviendo todo el año en Los Ángeles. Es un improvisador, un percusionista, que a mí me gusta mucho. Hizo muchas cosas con todo el mundo, en Europa, pero también en Estados Unidos. Tiene algunos discos con John Zorn, por ejemplo. Y él publicó en su cuenta una cosa que me asombró y decía: Requiem por Arecibo. Y era la foto del radiotelescopio de Arecibo. Y entré a ver y él dedicaba una obra de él, una obra de mediados de los 90, una obra que él compuso y dirigió, que era A Bosnian Requiem. Se lo dedicaba al radiotelescopio de Arecibo y decía: ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces entré a googlear el radiotelescopio y me encuentro con que el 1 de diciembre el radiotelescopio había colapsado y empiezo a ver videos y era tremendo, o sea, unos drones en el aire filmando cómo los cables se estallaban y colapsaba todo. Bueno, uno de esos videos de uno de los drones mostraba cómo en menos de 50 segundos colapsaba el radiotelescopio de Arecibo. Bueno, y el último track, el número 5, El Apagón, bueno, hace referencia a una situación que para algunos expertos se va a dar, no sé, dentro de poco tal vez, o no, dentro de unos años, no sé, que es el hecho de que la radio digital, totalmente digitalizada, como lo viene a anunciar las radios SDR, van a reemplazar todos los procesos de filtro, de amplificación, de ajuste que se realiza de forma analógica hasta ahora en un montón de dispositivos que funciona dentro de un aparato de radio, de recepción de radio y también de transmisión. Bueno, si el apagón ese tecnológico se va a dar o no, no era algo que a mí me preocupe. Yo nunca soy apocalíptico en esas cosas. Y en realidad siempre me he encontrado cómodo en los dos mundos, digamos. En el mundo que viene y en el mundo que se va. Siempre me gusta usar cosas de tecnología obsoleta y de vez en cuando encuentro cosas en las tecnologías novedosas que me sirven, que me ayudan y que creo que ayudan a otros. Bueno, esas cosas son las que pensé y por eso en todas esas cosas que fui investigando, son en las que pensé mientras fui grabando. Pero como dije, las grabaciones no tenían que ver con eso conceptual, sino que tenían que ver con la escucha del ruido que yo escuchaba, ¿sí? La escucha de las ondas de radio. Y en eso muchas veces yo hacía como una especie de trampa, en donde, por ejemplo, usaba uno de los efectos del Mini Chaos Oscillator, que era un efecto de ruido de radio. Entonces trabajaba el ruido de radio con el mini oscillator. ¿Y por qué hacía eso? Porque había encontrado una frecuencia que estaba dando un pulso que podía ser, no sé, por ahí era un barco en alta mar, un barco japonés o un barco francés en alta mar que estaba mandando señales de radio a un puerto o a su empresa, y era un pulso que daba un ritmo. Entonces yo tomaba ese pulso y usaba el mini cabo para dar ruido de radio. Y otras veces no, otras veces era el ruido de radio que daba un ritmo que yo después con el mini caos empezaba a improvisar sobre ese ritmo con tonos o con loops a partir de ese ritmo que se repetían o se distorsionaban. No buscaba ser fiel a nada, o sea, no buscaba el ruido de un meteorito, porque tampoco existe eso. O sea, lo que existe cuando cae un meteorito es una perturbación del espectro radiofónico, porque hay una perturbación de la ionósfera. Entonces se va a poder escuchar, por ejemplo, una radio que bueno, una FM que uno podía escuchar porque había una montaña que te impedía escucharla. Ahora como la parte esa de la ionósfera se perturbó, por ahí podés escuchar esa FM. ¿Pero qué vas a escuchar? Vas a escuchar, no sé, podías escuchar un bolero. O sea, no es que vas a escuchar un ruido a meteorito. Yo no estaba buscando en eso que se escuchen muestras de frecuencias extrañas. Lo que sí quería mostrar es que hay mucho más de lo que nosotros creemos que existe dentro del espectro radial. Y del espectro de ondas de radio que generan los humanos hay miles. Que es todo un mundo por explorar, digamos, siempre ese. Porque están encriptadas, porque están distorsionadas por efectos atmosféricos. Bueno, a mí me interesó hacer una excursión hacia eso. Fue un experimento. Después que haya terminado siendo un álbum, tiene que ver con otras cosas personales, pero que nunca hubo un plan en eso, de que sea un álbum. Los tracks del álbum son grabaciones de improvisaciones en vivo. Yo armé un set muy muy simple, que era con mi laptop. Desde mi laptop me conectaba a los sitios web donde estaban las radios SDR. Y de la laptop me conectaba a una mini chaos pad, ¿sí? Y de ahí ya directamente a una Tascam a grabar. No había más proceso que ese. Y a veces, en vez de la laptop, era una radio chiquita que yo tengo, que está desarmada, o sea, está sin antena, y yo le puse otra antena y está con el circuito sin la carcasa, entonces yo podía intervenirle el circuito, pero no más que eso, de la radio a la mini chaos pad y a grabar a la Tascam. Ese es todo el set que usé para las impros y para las grabaciones. Y eran improvisaciones de 20 minutos o de una hora. Lo que buscaba siempre era escuchar y a partir de eso que escuchaba empezar a improvisar. En la punta de la